Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos a su programa. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en esta oportunidad. Y como siempre, bienvenido, pastor. Y como siempre, con un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Y aquí estamos para comenzar un nuevo tema sobre estos personajes secundarios. Personajes secundarios que no por ser secundarios no nos dejan una lección que creo que es bueno que la aprendamos y no solamente eso, la pongamos en práctica. Quizá yo creo que este es un personaje que es conocido, pero nuevamente aparece un personaje sin nombre. Solamente sí, se identifica justamente con una característica y dentro de esa característica encierra todo una situación que es realmente triste, como son las viudas en la época, porque hoy día alguien comentaba que las viudas se hacen viudas o se separan o quedan solas, pero es muy distinto a la época en que el relato está inserto esta viuda. Yo creo que nos va a dar algunas lecciones muy fuertes, nos va a golpear un poquito porque normalmente uno se acerca a las bendiciones de Dios creyendo que solamente los que son llamados hijos de Dios tienen bendiciones, por decirlo de alguna manera. Y otras personas que no son hijos de Dios, que uno las cataloga como eso, claro, de repente dice ellos no reciben las bendiciones que uno tiene, pero aquí nos vamos a encontrar con alguna sorpresa al estudiar esta semana, conversar acerca del capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Exactamente. Creo que sería bueno que pongamos el marco histórico para poder hablar precisamente de este personaje. Tenemos que situarnos en el momento. Y para ello nada mejor que leer las Sagradas Escrituras, allí en el capítulo 17 y el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Bueno, aquí el profeta, por orden de Dios, le lleva un mensaje a Acab, este rey que había desviado a la gente porque se había casado con la reina Jezabel, que ella había introducido el culto a Baal. Bueno, y lógicamente que todo, siempre el quienes se apartan de Dios, y especialmente quienes se vuelven a ídolos, esto los degradan. Siempre las religiones paganas eran religiones degradantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, el culto a Diana, ahí, a Diana de los Efesios, cuando habla la Biblia, tenían sacerdotisas que eran prostitutas. Entonces, siempre el culto pagano es degradante. Todo lo contrario de Dios, justamente. Exactamente. Porque es idolatría. Justamente. Entonces, bueno, aquí vemos que el Señor lo manda a un arroyo y ahí vemos el primer milagro que se produce, porque siento que no había comida ahí, él tenía agua, pero no tenía comida, él es alimentado por unos cuervos. Lo extraño es esto, ¿eh?, que los cuervos le den pan y carne. Y el cuervo es una ave considerada inmunda, no se pueden comer, o sea, no se debe comer según la orden divina. Claro. Porque el cuervo come cadáveres. Y sabes, es interesante que generalmente hay un dicho que dice: cría cuervos para que te sacarán los ojos. Y el cuervo tiene una costumbre, cuando pilla cadáveres, dicen que lo primero que se come el cuervo son los ojos. Así es. El del cadáver. Y otra cosa interesante, cuervo en hebreo es orev, y orev significa negro. O sea, solamente se los conoce por los negros. Los negros que se comen los ojos. Los negros que se comen los ojos. Ahora es interesante porque, volviendo un poquito atrás, quizás para que la historia se entienda un poquito en qué época estamos, habíamos conversado la semana pasada acerca de la división del reino, ¿te acuerdas? Sí, claro. Jeroboam era el que quedó en el norte con las 10 tribus. Y Roboam en el sur. Y ahora Jeroboam, justamente después de él, aparece Acab reinando en Israel. Y ese es el gran problema, porque este rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y justamente... Era bastante malo. Ahora, la influencia de esta mujer, ¿no es cierto?, Jezabel, fue terrible para el pueblo, sí. Trajo la idolatría, trajo la degradación. Ahora, lo otro interesante es que Jezabel es justamente de esta misma zona de donde es la viuda justamente. De Sarepta. Ahí. Entonces uno puede decir y sacar varias conclusiones, incluso hacer algunas aplicaciones, que de improviso alguien dice, ¿puede salir algo bueno de un lugar tan malo como era, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, estos sectores de Sidón, de Tiro o de Sarepta? Y allí hay alguien que es realmente, si no por decirlo bueno, que Dios lo elige para una función muy especial. Porque cuando el profeta es mandado por Dios para que se vaya al arroyo, aparece un problema que no solamente es un problema que va a atacar o va a tocar a los que son hijos de Dios, o no hijos de Dios, ¿no es cierto?, sino también a los hijos de Dios. Porque uno podría decir, ¿y por qué se acabó el agua si Elías era el que estaba obedeciendo las órdenes de Dios? Claro. En el arroyo se acabó el agua. Y creo que es interesante notar también, además, que Dios tenía un propósito con esto de que no lloviera. Porque el Dios a quienes ellos adoraban, que era Baal, era precisamente el Dios que producía lluvias. Ajá, claro. Era el Dios que... De las tormentas. Exactamente. Entonces, ellos, lógicamente, que iban a tratar de buscarlo, tratar de que Dios, ya que era su especialidad, podríamos decirlo así, era el Dios de las lluvias, de las tormentas, él le solucionara el problema. Pero esto lo hizo Dios para que ellos se dieran cuenta que su Dios, entre comillas, no tenía ningún poder, ningún efecto, absolutamente nada, era nulo. Entonces, ellos, precisamente por eso, fue que Dios, por medio del profeta, les quita la lluvia. Ahora, cuando se termina el agua allí en Sarepta, perdón, en el arroyo de Querit, cuando se termina el agua ahí, Dios en ese momento lo manda a Sarepta. Ya tenía provisto una solución al problema, porque él lo sabía. Pero la solución, nosotros, si fuésemos allí, a lo mejor nos pondríamos a pensar, bueno, ¿y dónde estaba la solución? La solución era una viuda que no tenía que comer. Ella te va a sustentar. Bueno, ¿y cómo me va a sustentar si no tiene ni para ella? Cuando la encuentra, claro. Cuando encuentra a esta viuda, ella estaba buscando los últimos palitos ahí, leña, estaba juntando un poco de leña para hacer el último poco de harina que le quedaba, hacer un pancito, y después no tenía absolutamente nada más, o sea, se iba a dejar morir. No tenía otra opción. Estoy pensando que la viuda ya estaba sufriendo las consecuencias de la sequía. Claro que sí. Porque lógicamente... Elías había caminado, había ido hasta el arroyo de Querit, ¿no es cierto? Y de allí Dios lo manda hacia allá, va caminando. Y entonces cuando se encuentra con esta viuda, la viuda ya estaba sufriendo, como dije, el problema de la sequía. Y yo me imagino cómo habrá ido separando o dividiendo la harina, el aceite, para que le durara al máximo y pudieran ir comiendo, abasteciéndose. Porque ella lo expresa diciendo, mira, tengo lo último y después de esto nos vamos a morir. Ahora, tenemos que decir además que esta viuda tenía un hijo. Claro. Y algo extraño. El profeta le dice, con esa harina, dame a mí primero. Me imagino la puso en un problema bastante grande. O sea, primero, es un detalle bien interesante porque primero le pide agua, que era lo que estaba escaseando. Yo estaba pensando en eso, dame un vaso de agua, y agua era lo que escaseaba, o sea, muy limitada. Pero al parecer la viuda no dice nada y le va a buscar agua, y cuando ella va a buscar agua, él le dice, no, sabes que agrégate algo más ahora. Uh-huh. A la agüita agrégame un pancito, ¿no es cierto?, una tortilla, la coloca dentro de... De esas tortillas de rescoldo. Esas tortillas de rescoldo que se conocen por acá. Uh-huh. y me sirves a mí primero. Y entonces ahí la viuda recién habla y dice, mira, lo que tengo en realidad es lo último, estoy con un problema bastante serio, pero el profeta le dice algo y la viuda entiende, sí, que allí hay algo especial en ese hombre. Yo creo que aprendemos algunas lecciones aquí, que nuestra presencia, nuestro hablar, nuestro decir, debería inducir a la gente o a que la gente se dé cuenta que somos personas especiales, que somos cristianos, que creemos en Dios, que le seguimos y que tenemos confianza en Él. Porque mira, yo digo, la fe que tiene esta mujer que comienza a crecer aquí en este momento, también el profeta tiene que tener fe porque le da antecedentes en relación a su problema. Correcto. ¿Entiende? Entonces, allí vamos a ver algunas cosas bien interesantes que durante la semana creo que vamos sería, a conversar. Sería bueno hacer notar también que para la mentalidad de los paganos, un dios era local. Habían dioses locales, Dios, ajá, era Dios de ese lugar nomás y ellos creían en él y otros lugares tenían otro tipo de dioses. Por lo tanto, Sarepta estaba situado fuera de Israel y también esto haría pensar que estaba lejos del área de influencia de Jehová. O sea, Jehová ya en Sarepta no tenía nada que hacer. Claro. ¿Ah? Entonces, de acuerdo con la mentalidad de ellos, Jehová ya allí, porque Jehová era para Israel, para ese territorio, pero no para Sarepta. Entonces, cuando se produce un milagro allí, bueno, eso también creo que es parte del plan de Dios para llegar a toda la gente. Por eso es que cuando Cristo habla y menciona este mensaje, es muy duro para las personas. Allí en Lucas 4:25 justamente Jesús menciona, dice, uh-huh, no se envió a nadie sino a una viuda que estaba fuera de los límites. Exactamente, el Señor Jesús. Yo creo que tiene dice que haberles dolido a lo que estaban escuchando, claro, allí. Que sí. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Por qué le sacó eso? Bueno, vamos a continuar conversando sobre este tema porque es realmente interesante ver qué pasa con esta viuda. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bueno, recuerde, a veces hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Si Dios lo ha mandado a alguna parte o a hacer algo que usted no entiende, ya llegará el momento en que lo entienda. Hágalo, obedezca a Dios y el Señor se encargará del resto. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.